que por qué grito tanto por las tardes, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué tu cuerpo... Radio Relajo les invita, tenemos un micrófono abierto para que sigamos celebrando las diferentes maneras de ser. Está aquí celebrando en esta mañana en el foro de Justifícate todas las diferentes miradas, diferentes apropiaciones, todas las maneras de ser, todas las haciendo visibles algunos atropellos, algunas robos que han venido como de parte de la historia, del patriarcado, de las luchas de las etnias. Y desde la radio también tenemos una mirada que apoya precisamente la diferencia, que trata de mostrar que somos diferentes y que eso es lo más bonito, pues, como de ser iguales. Entonces... Sí, señora. No, todavía no. Gracias. Entonces queríamos también compartir con ustedes que la radio ha sido para nosotros un espacio para hacer comunicación alternativa en respuesta a una violencia que se ha venido generando a partir de los medios de comunicación. El Radio Relajo sirve para contar historias, sirve para cantar canciones, nos sirve para bailar, nos sirve para aprender a cocinar, nos sirve para reunirnos con los amigos, para hacer trueques con los compañeros campesinos de Patía, nos sirve para enseñar, nos sirve para sentirnos libres, para denunciar, para divertirnos. Y la Radio Relajo en esta mañana también los invita a que la usen para mostrar la diferencia. Nos sirve para ocuparnos un ratico y decir que estamos trabajando y que no estamos en un empleo formal. Entonces también es diversificar también las formas de laborar. Y nos sirve para venir a conocer mucha gente, nos sirve para compartir con los hijos que empiezan a llegar. ¿Para qué más nos sirve, Oscar? Pues aquí hacemos un ejercicio de comunicación. Digamos que esta radio es diferente, no tenemos dial, no estamos saliendo por internet en este momento. Hacemos radio para los que estamos acá, entonces... Volvemos y repetimos, los micrófonos están abiertos. Si tienen algo que decir frente a la diferencia o frente a la discriminación, bien puedan. Acá están los micrófonos de Radio Relajo. Estaría muy chévere que alguno de los pelados que están asistiendo a Diversifícate, a este foro, viniera aquí y nos contara y les contara a todos los que están aquí por qué están siendo parte del foro, por qué les interesó plantear este programa. Entonces le recordamos que aquí están los micrófonos abiertos. Algo que mucho en lo que es el partido es que hay una frase que nadie es mejor que nadie, es cada persona tiene sus capacidades y con lo que tiene hace lo mejor que puede, y la historia de mí hacia el parkour es algo como, bueno, en muchas de las disciplinas, deportes, siempre se necesita como que si quiero practicar tenis, necesito una raqueta y necesito tantas cosas para poder practicar eso. Si fútbol, necesito los guayos, etc. Pero con el parkour era como algo como tan libre que yo podía solamente poner mis zapatos, tener una vestimenta en la cual me sintiera pues cómodo y ya, salir a la calle y expresarme como yo quisiera. Y bueno, así yo creo que también lo sienten muchas personas. Que el racismo crezca es más que todo, por ejemplo, la capacidad que tenemos para no como ¿cómo se dice? Como reunirnos todos, o sea, como mantenemos todos en grupos. O por ejemplo, si estás en un colegio X, supongamos, tu círculo social los fines de semana va a ser, supongamos, Granada, pero si vos ves a alguien que, por decir, estudia en un colegio público y se va a Granada o algo así, van a decir, ay no, pero es que este me viene a robar o algo así. O sea, son como las capacidades que tenemos por no tener como integración entre todos. O sea, siempre mantenemos como en el mismo círculo, con el mismo tipo de personas, nunca compartimos lo que hay más allá. O sea, no vemos como que hay más allá de nuestro barrio, de nuestra sociedad, sino que solamente estamos encerrados nosotros allá y los demás están como viviendo su otro cuento, pero nadie se integra con los demás, nadie se mezcla, nadie como que se interesa como por socializar, por decirlo así, con las otras personas. Y pues es tampoco porque no sea como la oportunidad, o sea, no se hacen como, por ejemplo, un evento de integración en Cali el domingo, la gente que quiera ir, que vaya, de muchos estratos sociales, lo que sea. Y así uno como que aprende a conocer a las personas. Igualmente, si uno se pone a charlar con otra persona, vas a ver que están, por ejemplo, de tu misma edad, vas a ver que están como en los mismos cuentos, que les gusta como el mismo tipo de música, o que tienen como gustos que son pues parecidos, que no solamente tu grupo de amigos los tenía, sino que pues es como la falta de integración que tenemos todos y pues juzgar sin conocer. Eso es lo que hace pues, la discriminación.